Veterinaria es quien está a cargo del refugio municipal con un trabajo muy importante que está realizando detrás. Te renovamos el saludo, Nico. Chicos, un saludo nuevamente. Bueno, como decía Cari, estamos acá con Germán Caro, el médico veterinario. Estamos en la veterinaria, en la clínica veterinaria, donde él se desempeña en el ámbito privado, San Ignacio, ubicado en la Hipólito Yrigoyen 217, al frente de la Costanera. Y como bien decía Cari, es encargado el de la sanidad en el refugio canino de Villa Allende. Bueno, Germán, antes que nada, gracias por tu tiempo. Contanos un poquito qué representa este 29, o los 29 de abril, bueno, en tu vida. Cómo no, bueno, buen día ante todo, para todos, para toda la audiencia. El 29 representa, bueno, sabemos que se conmemora el Día del Animal, se lo celebra, justamente pensando en la acción del doctor Albarracín, que fue presidente de la Sociedad Protectora de Animales de Buenos Aires durante un tiempo largo. Para mí este día es, como todas las conmemoraciones, de una reflexión, centralmente pensándonos a nosotros como actores determinantes en el bienestar animal. Me parece que nos tiene que no solo otorgar la posibilidad de una mirada salutatoria a nuestras mascotas, sino también pensarnos como artífices centrales del bienestar de ellos. O sea, desde ese punto de vista, creo que también es para la reflexión, como tantas otras conmemoraciones. Perfecto. Germán, una de las cosas muy importantes que estás haciendo es que, bueno, estás encargado, digamos, de la salud en el refugio canino. Antes, digamos, de salir de lo que vimos antes, me decías que por ahí no cumple con este concepto de refugio. Bueno, contar un poquito de eso y cómo está la situación. Sí, personal, es una opinión personal, pero creo que se puede entender fácilmente. Yo creo que para reunir las condiciones de un refugio debería tener algunas cuestiones dadas que no tiene. Nos gusta más llamarlo centro de rehabilitación social o de rescate, para sacarle ese si es no es de protección contra todos los males que involucra la definición de la palabra refugio. En el refugio están muy bien tratados, están bien alimentados y tratamos de cuidarlos sanitariamente bien. Pero me parece a mí que el único refugio posible para una mascota es con una familia. A esa situación de adopción, por la cual también estamos trabajando mucho, es lo que yo llamaría condición de refugio. En el centro de rehabilitación social se los atiende integralmente, se los atiende en la parte física y en la parte emocional también. Tenemos a un educador canino excelente, que es Sebastián Garrone, que atiende las necesidades emocionales, las necesidades conductuales, y justamente nos centramos en rehabilitarlos para una adopción. Aprovecho la jornada en particular y el vínculo para invitar a toda la gente que se acerque para adoptar perros, para darles ese refugio y realmente llevar a un sentido de extremo la palabra de protección animal y de bienestar. Reitero mi idea de que somos actores centrales y determinantes en el bienestar animal. Perfecto. Germán, yo te hago la última y después pasamos a piso. Cuando me hablas de este vínculo, ¿cómo es el vínculo que tiene un médico veterinario con los animales, es decir, con un perro, por ejemplo, en términos de cariño? ¿Se pierde esa objetividad por ahí que tiene que tener un médico? Bueno, en primer lugar, por supuesto, tengo que hablar por mí. Yo, justamente lo que hablábamos antes, yo lo abordo de manera dual. Desde chiquito tuve perros y los quiero muchísimo. Nunca me imaginé una vida sin perros. Entonces en casa hay gran parte de mi tiempo en casa se dedica a esta relación de la persona con sus animales. Como médico veterinario yo lo abordo de otra manera. Me parece que el cariño por la mascota acá se traduce también en la necesidad de mantenerse actualizado, profundizar conocimientos y elaborar buenas prácticas para el desempeño de la medicina, que es lo que hacemos acá. Necesariamente hay un alejamiento emocional del paciente, que no implica falta de compromiso. Yo creo que es otro cariño. No es el mismo cariño que yo siento por mi perro y que siento por mi paciente, pero hay algo, hay una relación que se porta en un consultorio veterinario, supongo que para los humanos será igual, para los médicos humanos quiero decir, ¿no? De un cariño, pero que se consigue llevar adelante de otras maneras. La distancia del paciente que uno tiene que tener para protegerse como profesional, me refiero a la buena manera de ejercer la medicina, no nublar el juicio propio con factores emocionales, no hace que uno no lo deje de querer, para nada. Es una sensación muy particular, inexplicable para mí, pero que me acerca profunda y terriblemente hacia mis pacientes. no es lo mismo que mis perros, pero sin embargo el vínculo que yo tengo con mis pacientes es parte de este disfrute enorme que yo experimento con las mascotas, tanto en casa como con los que atiendo acá y trato de curar. Me parece a mí que de las infinitas maneras que tienen las mascotas de satisfacernos, yo me llevo las dos, las que considero más valiosas, que son tenerlos en casa, quererlos, cuidarlos y poder ejercer mi profesión acá, vivir de esto, que es brindar bienestar. Así que me parece que es puro amor, pura dedicación y también puro disfrute. Excelente. Bueno, Cari Tupu, acá Germán los escucha. Buenos días, Germán. Karina te habla. ¿Cómo estás? Hola, Karina. Buen día. Muy bien, gracias. Bueno, me quedo con esto de lo que decías recién, de que no es refugio, sino un centro de rehabilitación, la importancia que también tiene la cuestión emocional, ¿no? Porque por ahí uno escucha decir, ah, no, pero deja, son perros, o cómo lo vas a tratar de esa manera si es un perro o un gato, ¿no? Una mascota, considerándolo como quizás más bien un objeto y no un ser viviente. Entonces me viene a la cabeza esta cuestión de que algunos tenemos con nuestras mascotas de humanizarlo. ¿Cómo ves eso? Sí, mira, yo creo que ha habido una evolución que ocurre espontáneamente y sin el respaldo de algunas técnicas que siempre se requieren para toda evolución. Cuando yo era chico, el perro estaba en el patio y trataba de educarse y de ejercer conducta solo. Si bien había contacto, no es como el día de hoy, donde el vínculo es mucho más estrecho. Ese vínculo mucho más estrecho ha hecho que uno libere algunas conductas para con sus mascotas, que se pueden considerar humanizantes o no, pero nos ha obligado también a entender que el perro habla otro idioma, el perro o el gato, y que lo que nosotros queremos expresar a través de nuestras acciones o cuidados por ahí no los entiende, como nosotros lo planteamos, sino que tiene su propia semiología, su propia capacidad de entender las señales. Y puede ser que a través de algunas de nuestras acciones que pretenden ser bienhechoras, estemos generando algún problema. Es central hoy en día saber que hay instancias de socorro para esa situación. Que tenemos que aprender a educar a nuestras mascotas porque la estrecha convivencia hace que nuestra influencia sea altísima, que corremos el riesgo de generar conflictos y que hay gente que se encarga de solucionar, de educarnos a nosotros y a los perros. Mejor dicho, de formar un canal de comunicación claro e inequívoco con una mascota. En el centro de rehabilitación social tenemos un profesional, por supuesto, reconocemos la problemática derivada de la conducta, la reconocemos como una problemática creciente y nos parece central que se conozca eso. Los atendemos para ser reinsertados en una familia, porque vienen de la calle y porque están en una convivencia con otras mascotas. Pero ese costado conductual se aborda de igual manera que el costado sanitario y físico, dándole la importancia que merece, que es altísima. No está bueno entonces, justamente esto que veníamos diciendo, humanizarlo, ¿no?, a la mascota, sino brindarle atención, brindarle amor, cariño y demás, pero también teniendo en cuenta de que tiene que haber una brecha que los separa en algún punto. Totalmente, sí. Lo más curioso de esto es que muchas veces las conductas humanizantes, si uno ejerciera esas conductas sobre otras personas, serían conductas de respeto, de buena comunicación social, de amistosas, pero entender que el perro por ahí, el perro y el gato y los animales en general entienden otras cosas. Uh-huh. No, la humanización viene por ahí justamente enmascarada de buen trato, intencional buen trato, pero resulta ser en un maltrato si uno lo analiza a fondo. Uh-huh. Es muy difícil para la persona intuitivamente distinguir el buen trato del maltrato cuando esa acción se dirige para un animal. Bien, bueno, muy interesante esta reflexión. ¿Cómo estás, Germán? Te saluda Adriana. ¿Cuál sería, por ejemplo, una de esas? Por ejemplo, las recomendaciones que nos llevan a no hacer esto. Por ejemplo, casos en que un perro es bañado todos los días. ¿Es recomendable bañarlo todos los días? Por ejemplo, que uno de repente dice, en el marco de la pandemia, por ejemplo, le estaban lavando los pies constantemente, ¿no? Sí, no, a ver, hay cuestiones sanitarias que contraindican el baño diario en los perros. Hay perros que no se bañan nunca y no se enferman. Hay que considerar siempre que el baño, como nosotros lo entendemos hoy, lo pretendemos, es una cuestión de cohabitación. Que tal vez no cumpla una función sanitaria tan tremenda como uno puede pensar, pero sí es forzosa la situación de la higiene para la cohabitación saludable entre las personas, especialmente en esta época. Pero me quiero extraer un poquito de la situación de pandemia, porque condiciona mucho las medidas, ¿no? Pero justamente el baño diario es una situación humanizante para la mascota, que le hace daño físico, tal vez no lo emocional, pero sí físico. Altera las condiciones de sanidad de la piel, predispone a enfermedades. La recomendación es, si uno lo tiene que bañar, a espaciarlo, no como uno espacia sus propios baños, quiero decir, y de ahí nos diferenciamos de los animales. 2 semanas, 3 semanas, o sea, quisiera creer que la gente se baña más seguido que eso, pero por favor, el perro no. Eso es, 2 semanas, 3 semanas, es lo recomendable, y consultar también, porque no todos, me imagino que no todos los pelajes son iguales, ¿no? No, totalmente. Algunos necesitan acicalamiento. Hay, respecto a eso, que tratar de ser breve, pero hay por lo menos dos grandes grupos de perros. Algunos que tienen una longitud y un del pelo definido, y otros que les crece, por ejemplo los canis de las razas pequeñas. Uh-huh. Esos perros sí necesitan para su sanidad un corte y un peinado. Uh-huh. Pero también haciéndolo con una periodicidad que sea beneficiosa. Uh-huh. Cada raza de perro tiene sus peculiaridades y respeto también a la conducta, bueno, lo que veníamos hablando recién. En ese sentido me parece importantísimo la intervención de un médico veterinario para guiar a la gente respecto de lo que es el buen trato. Uh-huh. Que no solo lo físico, sino también, como decíamos recién, lo emocional. Uh-huh. Lo emocional, ahí voy en la parte emocional, ¿no? Porque muchas veces los perros son celosos y de repente se le apegan, bueno... Yo por ahí tengo, también soy de tener perras, tengo 3 perras. Los cuidados que hay que tener, ¿no? Llego a casa y el perro se abalanza conmigo. Y yo, en mi caso particular, porque vi en algún programa de televisión, me dijeron, no, déjalo que se calme, ¿no? Claro, sí. Vos sabés que respecto de la comunicación humano-perro, y en este caso en el sentido de las acciones del perro que vienen hacia nosotros... Ese tipo de recibimientos es como una invasión de tu jerarquía, por centrarme en el ejemplo que vos me diste recién. Uh-huh. O sea, esa es una conducta a corregir. Pero muchas veces se malinterpreta como una conducta de puro afecto. El perro que te aborda físicamente se está imponiendo un poquito jerárquicamente por sobre vos. Uh-huh. La idea es no ser consecuente con esa acción e ignorarla. Uh-huh. Pero aprovecho tu ejemplo para mostrarte por ahí lo difícil que es interpretar la acción que un perro lleva adelante para con nosotros. Voy a dar un ejemplo cortito, pero que en mi consultorio lo veo bastante a menudo. La agresión de un perro para con una persona está dividida en fases. La agresión normal, ¿no? Una agresión como parte de un repertorio normal de acciones, se divide en 3 fases. La primera, no viene al caso, la segunda es la mordida, y la tercera se llama fase de apaciguamiento, en la cual el perro lame al animal o a la persona que mordió, y en esa fase la gente a mí me dice que lo que interpretan ellos es que el perro le estaba pidiendo perdón. Claro. Cuando en realidad, de las fases de agresión de un perro para con otro perro para una persona, el lamido, que lo que quiere decir es una rúbrica del hecho agresivo, es una rúbrica y una amenaza. Le dicen, mordí porque soy jerárquico, porque en jerarquía te sobrepaso, y la próxima vez te va peor. Sin embargo, en esta confusión de comunicación, uno lo toma justamente como un pedido de disculpa, que es tal vez lo que haría una persona que reconociendo un error ante otra, por ahí lo abraza o lo besa. Entonces, ahí voy entendiendo que la casa no es mía, sino es la de él. Claro. Es la del perro. Totalmente. El perro te avisa eso. ¿Cuál es el problema con ese tipo de cuestiones? El problema es que cuando el perro asume la jerarquía de un lugar, se hace cargo de toda la economía del lugar. Quiero decir, no la economía monetaria, sino sí. Todo el funcionamiento, ¿no? Y nosotros, si bien inadvertidamente le damos ese derecho, por otro lado lo cercenamos, imponiéndole restricciones al acceso a la casa, a la comida, etcétera, etcétera. Y ahí es donde surgen los problemas, porque se establece una comunicación contradictoria. Por un lado, le damos la llave del auto, y cuando vuelve de paseo con el auto, lo retomo porque lo usamos. Claro. Dar un ejemplo. Ese tipo de cosas... Es importante, es muy importante. Ahí viene la consulta al veterinario, justamente. Sí, tal cual, sí, porque la agresión de perros hacia las personas, bien gráfica porque se trata de mordidas, no pocas veces está precedida de agresiones inadvertidas de personas hacia esos mismos perros. Perfecto. Por ejemplo, y este también es importante, un alto porcentaje, no recuerdo el número, de mordeduras de perros hacia niños son en la cara, con cicatrices deformantes. ¿Por qué? Porque el niño besa al perro en la cara como besaría a un hermano, a un amigo. Para el perro, el contacto cara a cara es una provocación. Y si el perro se considera jerarquizado sobre el niño, lo muerde, para decirle que no está autorizado a hacer eso. No tiene el perro otras herramientas pedagógicas para enseñar al niño, lo muerde. Entonces, la consulta del veterinario, en el caso de mordeduras, tiene que estar siempre presente. Siempre. Interesantísimo todo lo que tocás, doctor, porque la verdad que es el día del animal y siempre se enmarca en todos los animales, el respeto a todos los animales es vital, cuidarnos, pero el que más cerca tenemos es el perro y los gatos por lo general. Y no, la verdad que esclareces un montón de cuestiones, nos gustaría seguir charlando, pero el mensaje siempre es acercarse a los veterinarios, que ellos son los que saben. Y consultar todas estas cuestiones que no solamente ya ahora pasan por la medicina, que cuando está herido el perro, sino también con las conductas, ¿no? Sí, totalmente. En ese sentido, todavía oficiamos de profesionales totipotenciales, quiero decir, oficiamos de obstetras, de dermatólogos, de cardiólogos, y entre ellos también todavía de psicólogos, uh-huh. o de etólogos, como debe decirse correctamente, la ciencia es la etología, pero saber que en el profesional veterinario hay una fuente de información y de aprendizaje respecto no solo de lo físico, como bien decís vos, sino también de lo conductual, y que es importantísimo. No solo para prevenir accidentes con personas, sino para que, y justamente hoy en el Día del Animal, reafirmemos un poquito ese sentido obligatorio que tenemos de darle el mayor bienestar posible. Se nos acaba el tiempo, doctor. Muchas gracias por estar ahí, bueno, por compartirnos todos tus saberes también, ¿no? No, por favor, un gusto, cuando quieran. Y feliz día para todos. Ahí le dejamos un abrazo. Germán Caro, el médico veterinario de acá de Villa Allende. Nico. Sí, bueno, muy interesante lo que tuvo esta charla. Más en un día particular como el de hoy. A sumarme al agradecimiento de Germán. Y si había un minutito, quería hacerle una última consulta. Germán, es una consulta rápida, pero en tema este disyuntivo del vínculo que hay con el perro, precisamente, y el comercio que hay atrás de esto, ¿qué mensaje podés dar, ya que estás en la parte del refugio, donde se hace una rehabilitación para que las personas que quieran tener un perro puedan adoptar, y aquella otra persona que le da el valor es al perro comprándolo a precios por ahí que son exorbitantes, digamos? ¿Qué mensaje podrías dar vos? A ver, yo creo que dos cosas acá primero. No se le puede cercenar a nadie el derecho de comprar un perro. Sin embargo, creo yo que es prioritario invitarlos a probar el gusto de adoptar un perro, de dejarse sorprender por esa variabilidad infinita que tienen los perros, que no son de raza. Las razas condicionan mucho, no solo la estética y el tamaño, sino los comportamientos. Un perro que no es de raza tiene en sí un carácter híbrido que trasciende lo físico y se mete en lo conductual, en lo que te comunica. Te sorprende. Es una faceta nueva, interesantísima y muy variable la que te puede brindar. Eso por el lado de la adopción. Los invito a todos a que adopten. Y no necesariamente cachorros. Los perros grandes son un libro aparte. Después lo charlaremos en otro momento. Por otro, ser muy cuidadoso donde uno compra. Verificar. Pero verificarlo. No hacer la vista gorda. ¿En qué condiciones son reproducidos los padres de los perros que se venden? ¿En qué condiciones son tenidos los cachorros? ¿Y qué tipo de recomendaciones reciben? Siempre consulten con un médico veterinario. Y si sospechan maltrato animal detrás de un criadero, por favor verifíquenlo. Se hace la denuncia en la unidad judicial. Esas son las dos consideraciones más. Muchísimas gracias, Germán. Bueno, chicos, ahí tenemos la palabra de Germán, entonces. Excelente. Un saludo de acá. Te mandamos un abrazo. Excelente trabajo, Nico. Te dejamos un saludo. Nos vemos en el estudio. Que estés bien. Abrazo grande. Chao, chao. Bueno, hasta ahí, ¿no? Ya estamos casi en el cierre. Interesantísima charla. La verdad es lo que nos deja este día, que justamente aprovechamos porque es un día para visibilizar a nuestras mascotas, al maltrato animal si lo hubiera, las recomendaciones de los profesionales, lo que nos dicen cómo tratar, cómo adoptar. Bastante enriquecedora la charla con el doctor, ¿no? Sí, hemos aprendido muchas cosas. Él es veterinario de mi mascota, la verdad que es un excelente profesional y por eso también iba la cuestión de humanizar, ¿no?, a la mascota, porque por ahí siento que me pega un par de retos, a decir, bueno, sí, pero fíjate, uy, yo ya sé cómo sos vos con tu mascota. Claro. No, pero increíble cómo atiende, la verdad que es un placer escucharlo porque siempre se aprende mucho de Germán Cargo. Nos vamos, gente, nos vamos. 6 minutos pasan de la 1 de la tarde en todo el país. Bueno, nos quedamos sin programa. Está encargado con un montón de cosas. La verdad que fue un programa genial. Pero nos tenemos que ir, ¿no? Nos vamos, entonces. En la dirección y en la producción, Bruno Dittrio toda la mañana ahí, de aquel del otro lado. Federico Gaitán en la dirección también. No se olviden que ya llega el programa de Dolina. La venganza será terrible. Pegado. Después sigue Nexo Siesta Club con nuestro gran compañero Darío Marcus y más conocido como El Darox. Por supuesto, a las 18 horas el mejor regreso a casa a la revuelta con Leo Moreno. Cari Lombardi. Un placer compartir este jueves de ya casi con vos, Tucu Gambarte. Nos reencontramos mañana. Saludos a todos y todas las oyentes de Anexados. Nico Piña en las calles. Bueno, mi nombre es Adrián Gambarte. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos mañana a 9:30. Que estén bien. Chau. Chau.